Buenos días, buenos sábados, buenos mediodías. Este sábado 7 de junio del 2014 estamos acá con el pez en la boca. Un sábado más, un sábado medio lluvioso, un sábado medio húmedo, medio molesto, medio como que te tira para abajo, ¿viste? Como que te duelen los huesos, ¿no? ¿Te duelen los huesos, Pablito? Sí, la verdad que ya los años no vienen solos y bueno, se siente la humedad. Pero bueno, llegó el fin de por fin, ¿no? Para algunos está bueno poder descansar de su semana laboral y bueno, y hacer planes y compartir en familia. Y bajar un poquito de toda la semana que viene así todo movido, todo mundial, todo tele, todo... Sí, haciendo la previa, ¿no? Obviamente. Comprate el plasma, comprate el pasaje trucho, comprate el todo. Sí. La pelota, la camiseta. Muchos preparativos, ¿eh? La verdad que se está viviendo el clima mundialista, así que está bueno. Ahora empezó esta semana, está buenísimo. A mí me gusta, no sé. A las mujeres no les gusta. Y hoy tenemos una invitada especial que vino. ¿La podés presentar vos? Sí, Pablito. Sí. Me hace presentar ella. Vino Gilda. Vino Gilda. ¿Qué tal, Gilda? ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Buenos días, Gilda. Gilda vino a hacer un poquito de espectáculos con nosotros. Sí, así que ya dijo que no le preguntemos mucho, que no quiere hablar mucho, pero bueno, bueno que esté acá. Y bueno, es una mesa hoy media reducida, ¿no? Pero sí. siempre con la buena onda que tenemos, así que bueno, va a ser un buen programa, ¿no? Va a ser un re lindo programa esta noche, sábado. Hoy hay de todo, sí. Hay sábado de pantuflas. Ay, el sábado de pantuflas a la noche, ¿no? Ya dice es para ponerse pantufla, ¿viste? Re cómodo, un jogging, así. Sí, la verdad que estos días como que no da, ¿no? Mucho para andar en la calle dando vueltas, sino más para... Está para hacer familia, sí. Así que... una linda comidita, algo rico, para ir picando. Y bueno, yo quiero saludar también para no olvidarnos, ¿no? De Paula, también un beso enorme. Y también, bueno, de Daniel, también, gente querida. En la radio. Aguante, Dani. Y bueno, a todos los compañeros, amigos también. Y mi amigo Seba. De Cenarezo, también un abrazo enorme. Y obviamente estamos esperando a Seba, ¿no? Estamos esperando a Seba. Seba, igual está todo bien. Sabemos que estás bien. Bueno, vamos a empezar con el programa. Dice una consigna que trajimos: un fin de semana ideal, pero en tiempo real. Así, ponele. Salimos de acá ahora, 1:30, terminamos el programa, 2:45 nos vamos. Claro. O sea, sábado ideal, así uno paso a paso. Uno como que tiene la fantasía, ¿no? De que no se termine más el fin de semana, entonces quisiera hacer 1500 cosas en un fin de semana, pero no podés, aparte termina hecho mierda, porque el lunes te querés matar porque claro. Si me acosté, ¿para qué me acosté a las 12 claro. de la noche un domingo? Viste, pero nosotros ahora porque ya estábamos un poquito más grandes, pero en verdad cuando éramos chicos es como que el fin de semana no se alcanzaba para hacer todo lo que queríamos. No, hoy tampoco. Bueno, yo hoy ya estoy más. A veces a mí no me alcanza para dormir la siesta. Claro. Encima, yo iba a estar con mi hija hoy toda la tarde, así que no voy a poder dormir la siesta, nada, pero igual. No bueno, importa. Sí, seguro, pero bueno, pero antes capaz que esa siesta la salteábamos, ¿viste? Hacíamos un montón de cosas para yo por lo menos. Fulvito. Hiperactivo. Arrancaba la mañana y terminaba esos días eternos, ¿viste? Que bueno, que después terminaba bastante cansado hecho pelota. Pero bueno, contento. Pero bueno, yo, ¿viste? La verdad que este fin de semana así que, ¿no? Que estábamos hablando, como ideal, tipo, ¿no? Yo soy bastante futbolero y familiero a la vez. Entonces, bueno, había pensado ponerle, bueno, salir. Estamos hablando en tiempo real como saliendo de la radio, ¿no? Sí. Pues un sábado, ponele. Y bueno, iría a ver una buena final, ponele, de ascenso. O sea, como buen futbolero que soy, así un sábado, ponele, iría a ver una final excursionista Defensores de Belgrano, ponele, ¿no? Sí. Que está jugando por el ascenso a la B. Supongamos, ahora Defensores bajó a la C ahora. Sí. Entonces está con excursionista, que yo soy, bueno, partícipe un poco. Es un partido muy importante. Sí, en todo lo que es el clima ascenso, ¿viste? Es importante, ¿no? Sé que estamos en Floresta, que es una zona bastante neutral en todo esto, pero bueno, iría a ver este partido, ¿no? Y bueno, sí. Supongamos que este partido salga. Pero aparte, muy mucha gente debe ir también. ¿Hay entrada todavía? Sí. Después vamos a hablar de eso, de que también está pasando también eso en el Mundial. Bueno, entonces iría a ver un partido de ascenso, un buen partido de ascenso. ¿Quién me dijiste, Excursio? Defensores de Belgrano. ¿A Curcio de Defensores? Sí. Ojo que acá tenemos a alguien que es hincha. Sí. Escucha, porque acá tenemos a alguien que es hincha de un club también de ascenso. No, tío, es un clásico, es un reclásico. ¿Vos, Hilda, de qué sos hincha? De Doxu. De Doxu. ¿Del Doque? Así que. Hincha del Doque. Así que bueno, cuando salimos de la radio, vamos a tirar a toda la gente de All Boys esperándonos en la puerta. Está bien, pues somos vecinos, pues yo tengo la cancha ahí también. Para cagarnos a palo, pero bueno. Bueno, igual iría a ver un buen partido de ascenso, ¿no? Así, viste, en familia, con mi novia, ¿no? Que es. Bueno. Alguien muy cercano que está acá. Y bueno, iría a ver un partido de ascenso y iríamos a festejar después. Y el sábado me reencontraría con mi familia, como los viejos tiempos, cuando yo tenía 9, 10 años, que íbamos a comer con mi abuelo. Íbamos con el coche de él, con un Taunus guía, y nos íbamos a comer tipo, viste, la Panamericana, esos restaurantes que están por allá por Panamericana, yendo como para Luján, así. Sí. Bueno, sí, viste, sí. Un bodegón de esos íbamos a comer así en familia, después íbamos a tomar helado todos juntos. Así terminaría el sábado, ¿no? O sea, un sábado. Está, ¿viste? Bueno, tranquilo. Porque la verdad que, bueno, si es tiempo real, no, igual no tengo hoy, más tiempo para esto. Igual hoy ya sabemos que hoy a la tarde se corta porque tenemos el partido de Argentina. O sea, ya hoy este sábado de hoy, te va a ser diferente de, bueno, del otro sábado. Bueno, después tenemos que hablar de otro sábado que es muy especial, porque hay un sábado que juega la selección el primer partido. Sí, que es el... Es un sábado, es el sábado, el próximo, no el otro. Ah, mira. Y juega a la mañana. Sí, después tenemos que hablar de los horarios. Nosotros tenemos que hacer el programa a la mañana. Sí. Vas a venir, ¿no? Sí, ponemos la pantalla acá que tenemos, lo vamos a vivir de acá, ¿no? O sea, sí, lo venimos a ver acá de frente más. Y bueno, así terminaría el sábado y el domingo. Bueno, el domingo es como que también, viste, amaneceríamos en una quinta. Ya arrancamos, viste, estamos en verano, con igual, el amor. ¿No? Estamos sí, en verano. Sí, pero mi abuelo siempre tuvo quinta, o sea. Ah, no me importa, entonces, la quinta si a verano. Y en familia, sí, ¿no? Con mi novia, con mi vieja, mis hermanas, mi abuelo, que ya no está, para descanse, mi abuela que sí está, y mi sobrino, y todos en la quinta, viste, como hacíamos antes, ¿no? Preparando un fueguito para hacer un asado el domingo. Para el domingo de la tarde ir a ver un River Boca. Acá viene la parte que no te va a gustar también. Iríamos a la cancha. ¿Por qué tenemos que arruinar el fin de semana? Viste, no, pero sería un fin de semana completo, ¿entendés? Y bueno, obviamente ganaría River, íbamos a festejar y terminaríamos en la... ¿Cómo ganaría River? Terminaríamos toda la familia comiendo afuera, disfrutando un buen momento. O sea, así, viste, no pero es si tan, volvemos a la tan realidad, soñado, pero para mí sería muy soñado eso. Un fin de semana ideal, ¿viste? Volver a reencontrarse con gente que tal vez no nos pueda llegar a volver a ver más. Y bueno, pero bueno, está bueno. Así sería. ¿Vos qué tenés pensado vos como un fin de ideal? Ponele. Fin de ideal, ponele. Estar, pasarlo, levantarme temprano, venir a hacer la radio. Para mí hacer la radio es re buenísimo, es re terapéutico. Para mí me alucina, me pone re contento prepararlo ya desde el viernes, ya empezar a pensar toda la semana. Pero es después de la radio, o sea, ya me estás haciendo sentir culpable, eso, como diciendo el sábado, no, hombre. El sábado ya me levanto de otra manera, totalmente. Obvio. Y bueno, después de salir de acá, ya irme a mi casa, estar con mi mujer, estar con NASA, estar con Ailén, estar con ellas, estar con Laura, salir, qué sé yo. Algo que te gustaba hacer mucho. Dormir siesta. El fin de semana es envuelto en el útero de pero trapo. Pero que sea un ratito de siesta tenés que haber. Obvio. Laura me entiende. Pero, Laura me entiende porque, o sea, se enoja encima. Sí. Porque cuando yo voy, cuando llega ella de trabajar, yo estoy durmiendo. ¿Sos santiagueño vos o no, de tucumano al lado? Claro. Tucumano es mi sangre, pero no. Bueno, la gente de la provincia viene bastante con eso. Sí. Yo dormía así. Ahí está, venga. Yo, viste, yo la verdad que la siesta la dormía siempre. También fue como religión, viste. Bueno, pero esta noche me voy a ver la pelea a la casa de una familia amiga. Vamos a ver el partido en casa. Y... Tirame dos cosas que harías, ponele un fin de semana ideal, ponele. Algo que te gusta o que siempre te haya gustado. Iría a ver a Doxu Santelmo, ganaría el Doque. ¡Corte! Y después un recital del Indio. Fin de semana ideal. Bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, bien, un punto bien, pero bueno, está bien. Yo sé, hay que respetar también, ¿no? A los demás. Pecados capitales, sí. Bueno, no vamos a ir un cortecito, pero antes voy a hacer un anuncio. Vamos a ir a escuchar un tema, pero dice que el día 20 de junio, casualmente, es un viernes, que es el día de mi cumpleaños. La Huerta del Corral cumple 2 años. Venite a compartir junto a los vecinos este momento. Desde las 15, intercambio de semillas y plantines. Shows en vivo, feria abierta, artesanías, buffet económico, torta de cumpleaños. En Gaona 4660 o por Morón, la calle Morón 4151, en el Corralón de Floresta. Acá la puse en un aprieto. Gilda, ¿me puedes otro anuncio más? ¿Me puedes tirar? Bueno, el domingo 22 de junio a las 18 horas en Gaona 4660, Circuático presenta el Circuático, una cosa de locos. Teatro, humor y circo. Qué espectáculo, pa. A la gorra. Qué bueno, ¿eh? Uy, bueno. Si vamos a escuchar un temita de tema gancha, vamos. Gracias, Johnny. Vida se pone difícil y golpea duro, que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida. Si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así, pues me tienes a mí y ya te tiene a ti como creación divina. Y es que desde arriba Dios te mira preocupado, ya cuenta se ha dado que tu rostro ha cambiado, ya no reflejas alegría, la tristeza pisotea toda tu energía y te quedas ahí sin nada que hacer. Pues hay algo que quiero decir que tienes que saber: no hay nada tan malo para dejarte vencer. Eres hijo de la luz, lo tienes que saber. Ya obvia te ama y ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir. Nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber. El amor de ya te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Otro día comenzó y la bendición de Yaya ha bajado en un rayo de sol. Inmenso regalo, regocíjate, llénate de vibra positiva con la Z que hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un camino de aprendizaje para llegar hasta allá arriba. Echa fuera el dolor y escúchate con positiva vibración. Hay tantas bendiciones que no ves y están allí. Empieza por fijarte en lo que ha estado siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior, mágico. Ante el más elevado eres auténtico. Que no hayan desánimos, eres un milagro del Altísimo. Tienes que entender que tú eres único y sentir. Un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber. Que el amor de ya te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo. El Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino. Sentir. Nuevo día es una nueva oportunidad por hacerlo bien, mi friend. Escucha y no estés triste, hay un lado positivo de lo malo, siempre aprendiste y saber. El amor de ya te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo. De zona gancha, dedicado a Laurita. Laurita, vamos para arriba. Bueno, volvimos y estamos en el segundo bloque de... Agradecido también a Laura, el otro día, ayer nos atendió bastante bien. Bastante bien, dije. Sí. No re bien, pero bastante bien. No re bien, faltaron las pizzas. Nada, por la producción que, bueno, que fuimos a hacer a Lugano para este programa de hoy. Sí. Así que agradecido por bien. Lo mejor de ella. Bueno, vamos un poquito de noticias. En el segundo bloque de... Hay noticias de todo tipo, Yo iba a decir para dónde corres. Bastante bizarro. ¿Conoces un programa que se llama Para dónde corres? Obvio que sí. Un abrazo también enorme para todos ellos. Para toda la gente de Para dónde corres. Bueno, tengo una noticia que dice la Coca Sarli. La Coca Sarli que. Sí. Ahora volvió. La he estado viendo por televisión. Sí, está saliendo yo vi bastante. Ayer son esas personas, viste, que pasa el tiempo y siguen resurgiendo en pantalla. Que vos decís. ¿Viste? Y esto, claro, esto, ¿viste? Sigue volviendo. Y yo digo, dentro de 20 años, vamos a ver la Vicky Cipolitaki. Son a decir, la Vicky Cipolitaki no va a ser un cachivache, pobrecita. Bueno, aprovechemos la hora. Que estamos en el mejor momento. Bueno, pero la. Igual después vamos a hablar de eso. Sí, después vamos a hablar. Arduamente. Dice la Coca Sarli: Perón me tiró los galgos. Dice, se reafirmó como una peronista de toda la vida. La célebre actriz de Desnudos detalló sus vínculos históricos con el peronismo y el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria del Banco Provincia. Y confesó el lance que le tiró Perón en el 55 cuando ella era la flamante Miss Argentina. Viste, como todas las botineras hacen eso, las botineras y todas las minas que, viste, que salen en la farándula, eso de decir después que pasa el tiempo, tal también, viste, quería estar conmigo claro. Esto se dijo a la Coca, yo no me voy a quedar atrás, yo también. No, pero igual, la Coca yo le creo más que, no sé. Es más creíble, ¿no? Es más creíble, Y si no tiene nada que perder, que perde. Bueno. No tiene nada que perder la muchacha. ¿Le habrá dicho la Coca al general aquello de... ¿Qué pretende usted de mí? Bueno, ahora está la papanda, justamente papanda del banco. Ella la vio la película, por eso se ríe. ¿Vos no la viste? ¿Vos la viste la película? No la vi. La verdad es que hay que ver una película de Coca Sarli, tenés que. Yo traté de ver una y te agarré. Johnny la viste. Johnny sí la vio. Sí. Dice, la Coca es Isabel Sarli y el general Perón, obvio. A esta altura no debería sorprender a nadie que la actriz, cuyas lolas engendraron ratones en más de una generación de argentinos, se confiese peronista. Eso se sabía. A Perón lo conocí en el 55 cuando salí Miss Argentina, recordó en el lanzamiento de la nueva campaña del Banco Provincia, que la tiene como imagen. Y como para reafirmar que ha sido peronista de toda la vida, contó que inició su carrera hace 60 años con una foto para tres barcos de la línea Dodero, el Juan Perón, el Eva Perón y el 17 de octubre. Así que mirá la coquita. Vos viste las propagandas. Dice sí, que sí. La propaganda dice que. Sí, la vi. O sea, está ella tipo en una imagen, pero de hace muchos años, media así, tipo virtualizada. Sí. Y ella diciendo, tipo, señor. con una voz media, viste, media 14. Ay, ¿Qué pretende usted? Claro, no anda así, viste, sale medio mal. Pero bueno, viste, es una señora grande, sí. Entonces se le escapa a veces algunas cosas. Y dijo algo que no tenía que haber dicho esta mujer. Dice, muy sincera, la actriz confesó. Se desbocó. Claro, se desbocó. La actriz. Confesó que de fútbol poco y nada, pero tengo que decir que me encanta Tevez. Agregó sin tener idea seguramente el urticante que puede ser hablar de Carlitos y la selección claro, por estos justo, días. ¿No? Volviendo al comienzo, cuando contaba su primer encuentro con el general, deslizó que acababa de convertir en Miss y él me piropió. Silencio con suspenso y remate. Me tiró los galgos y me dijo que valía por miles de embajadores de la paz. Cada tipo ya estaba resarpado de ver gente importante y la vio a ella y dijo, vos valés más que no. Basta de reuniones importantes, ¿no? Vení que te llevo a vos y vos valés hacemos más que... la paz. Claro, mucha presión, ¿no? En ese momento estaba ejerciendo el y el ya que estábamos hablando de Carlitos Tevez con el Mundial y todo eso, dice que hay un partido de él, del grupo de Argentina. ¿Qué grupo juega Argentina, Pablito? El F. ¡Uy! ¡Correcto! Vamos, Pablito. A poquito voy. Bien, voy entrando en clima, sí, la verdad que está re perdido. Bien. Dice, queda solo una semana para el comienzo del Mundial de Brasil y la expectativa se vive en cada rincón del mundo. Las entradas para cada uno de los encuentros de la cita mundialista volaron de las boleterías en poco tiempo, aunque hay un partido que parece no atraerle lo más mínimo al público. Se trata del encuentro entre Grecia y Costa de Marfil, que se medirán el 24 de junio en el Estadio Castelao de Fortaleza por el grupo C que comparte Colombia y Japón. Dicho partido aún tiene localidades disponibles en todos los sectores, algo muy llamativo teniendo en cuenta la enorme demanda que hubo cada vez que la FIFA puso a la venta las diferentes tandas de entradas para cada uno de los encuentros. Esto mucho no nos interesa a nosotros, pero otro de los encuentros con muy poca expectativa que tiene que ver directamente con nosotros es Bosnia e Irán, rivales de las selecciones del grupo F, que dice que se medirá en la tercera fecha, solamente agotó el sector destinado a asientos para discapacitados. Claro. No, o sea, igual esto es una información que uno no sabe bien, o sea, desde cuándo es que está, pero yo creo que ya ahora ya debe estar todo lleno. Es jueves. Porque en verdad hay mucha gente que va de otros países o hasta los mismos países vecinos latinoamericanos que solamente que van a pagar una entrada para ir a ver un partido de estos, que es parte del Mundial, ¿no? Y creo que, cuando estemos a minutos nomás, la gente y la presión y las ganas de ver un partido del Mundial creo que va a sobrepasar todo esto de yo soy de tal país o no. Yo iría a ver un partido igual, aunque no sea de mi país, y que sea del Mundial, yo iría. Y lo pagaría aparte, bastante bien. Encima, igual nosotros lo vamos a ver porque es para así nosotros, que, para nosotros va a ser... la reventa de esto, porque de esto va a haber reventa también, aunque no lo creas. Sí. Yo ayer estaba mirando por televisión y estaba viendo que hay un montón de, viste, de, o sea, los mismos negocios y restaurantes, todos están vendiendo como loco, ya no dan abasto con las ventas de gente, servicio y todo, que no, o sea, que tienen que ver todo con que el les mundial. Están regalando los conversores. Hasta se va a ver la pelea de Maravilla Martínez mañana, o sea, en un restaurante en Brasil. No, sin subestimar, pobre, a Maravilla, que después tenemos que hablar sobre el tema. Que hoy pelea, está todo bien, un abrazo grande. Con Jumbo, por ser hincha de Río, Jumbo pelea, con Jumbo, con Día. Pero a veces no sé Norte. Si es un boxeador o un modelo de cara cruz, ¿viste? A veces. ¿Con quién pelea? ¿Con quién pelea Martínez? Con Coto. Jumbo. Con Coto. Bueno. Vamos con un temita que es más de actualidad de todo. Hay esto. Una información de las tablets y todo eso. Tablets. ¿Cómo? Sí, ese lo voy a dejar un poquitito para más adelante porque tengo uno que estuve viendo hoy. Dale. Que dice que, viste que en esta semana se encontró en el Seance una mujer. Oh, sí. No, encontró una mujer muerta. Pero dice que un policía vio a alguien que podría ser la mujer esa. Y estuvo hablando con esa mujer adentro del contenedor. Dice. O sea, no es para reírse, disculpen. No es para reírse. Sé más explícito. Sobre lo dice, que el jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, ordenó abrir un sumario para investigar si hubo negligencia por parte de un suboficial de la Fuerza de la Búsqueda de Adriana Jiménez, a quien habrían visto viva dentro de un contenedor de basura en Retiro. Luego de la orden dada por el secretario de Seguridad de la Nación, Barney, de revisar las cámaras de video de la zona en la que empleados de la empresa Cliva dijeron haber visto con vida a Jiménez en un contenedor, un suboficial reconoció haber hallado a una mujer en una situación similar. Me peleé con mi familia, pero ya me voy a arreglar, aseguró el policía que le dijo a la mujer al ser consultada acerca de por qué estaba en esa situación. No obstante, el efectivo reconoció ante sus superiores que ni siquiera le identificó. Dice, tres trabajadores de Cliva, empresa encargada de la recolección de residuos en la capital, hallaron el domingo y el lunes últimos a una mujer viva dentro de un contenedor en Retiro y se investiga si era Jiménez, quien apareció muerta el martes siguiente en la planta del Seance de la localidad de León Suárez. Sí, pero igual, o sea, no entiendo, o sea, ¿cuándo él habla con la mujer? La encontró el día lunes. Pero él, ¿cómo la encontró? La vio y estaba ahí y decía por qué situación le había pasado. O sea, le como que habló nada más. No le identificó, no le pidió documentos, nada. Ah. En la zona de retiro. Ah, mirá. Y bueno, y no hizo la denuncia, no hizo nada. Y bueno, parece que la mujer después falleció y la encontraron en el, apareció en el SEAMS. Sí, la, o sea, bueno, en síntesis, esto ¿no? se va es la, toda parte de la actualidad es, de hoy. Es algo nuevo. Porque... Y del terror de hoy, loco. Porque en verdad, viste, yo te estaba pensando, ¿no? Esta mujer salió a comprar algo supuestamente y después no volvió más. Y estamos en peligro, ¿no? O sea, uno a veces camina por la calle o algo y en verdad no sabemos quién nos rodea. O sea, gente que puede pasar con otros, ¿no? Pensando en hacer cosas que uno a veces no. O sea, no se lo espera, obviamente que no estás esperando terminar en un volquete, digo, muerto. Pero digo, que cómo está todo, ¿no? Que a veces uno ve películas o algo y parece que es parte de la ficción. Pero hoy sí, pasan, lo estamos viendo hoy que pasa todo el tiempo esto, ¿viste? Peores. Bueno, no es para vivir en pánico, pero es para tomar un cierto recaudo. Yo qué sé, la verdad que... Bueno, vamos a ir a escuchar un temita. Sí, este temita lo elegí yo. Y es un tema que... No es este, es el sí, otro. Sí, es este, no, es este, este tema. ¿Es este tu tema? Sí, Malaguina Celerosa. Sí. Por chingón, y está muy bueno. Vamos con eso. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. We'll be right back. Bueno, volvimos al tercer bloque. Cómo me pone la piel de gallina ese tema, boludo. Me encanta ese tema, me hace entrar en un clima mundialista. Día 7 de junio, nos quedan, ¿cuántos días nos quedan? 5 días. Estamos a 5 días del mundial. Cállate, por favor, subilo, Johnny. Ya, escucha. El tipo, ¿cómo se llama esto? ¿Qué son los Oblaks, viste? Claro, tipo de jaca. Onda así jaca, ¿no? Rey viajero. Vamos a con la noticia del mundial. Dice que hay jugadores que se quedan afuera del mundial. Ribery, Frank Ribery. Qué lástima. Ganó la copa de. Se había ganado el Balón de Oro. El último ganador del Balón de Oro. Sí. Que estaba también Messi y también estaba Cristiano. Dice que queda afuera. No va a poder. Ya está, ya es seguro. Ya está. Bueno, uno menos. No se recuperó de una molestia en la espalda mientras Alemania perdió a Marco Reus, que sufrió un traumatismo en un tobillo. Igual hay tanta competencia en este mundial que una persona no venga o un jugador que sea mágico igual. Sí, igual. Hay 20 Ribery, más. Ribery, jugadorazo. Sí. ¿Cuánto hace que no sale campeón de Francia tampoco del mundo? Hace ya desde el último campeón, ¿quién fue? No, fue España. Bueno, pues. El anterior. Francia. No importa, vamos todavía. No, me parece que no, pará. Alexis Sánchez, de Chile. Alexis sí. Sánchez, jugador gallina, si los hay, chileno, que juega en Barcelona. Está en duda para jugar en Chile. Está en duda para ir al Mundial. Pero nosotros estamos mirando mucho todo para afuera, vamos para afuera, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos con un par de jugadores lesionados después de haber jugado el partido con Trinidad Tobago. Dice, por eso hoy no vamos a ver en el Estadio Mundialista de La Plata en el partido que va a jugar Argentina contra Eslovenia hoy a las 15:45. No lo vamos a poder ver jugar a Rodrigo Palacio. Igual me parece medio desubicado jugar tan cerca del mundial, ¿viste? Rodrigo Palacio tiene un esguince de tobillo izquierdo. Martín de Michelis, esguince de tobillo derecho. Pablo Zabaleta, traumatismo en el tobillo izquierdo. Gonzalo Higuaín, traumatismo en el tobillo derecho. Ezequiel Garay, molestia en el mundo derecho. Y Sergio Agüero, molestia en el mundo izquierdo. Tómate las pelotas, como lo diría. Claro. Y sigan jugando amistosos, así vamos a terminar jugando con, no sé. Claro, y a Tevez no lo llames. A Tevez no lo llames. No, a Tevez. ¿Qué no más lo tenés llames. Del mundial? ¿Del mundial? Mucho más. No, del mundial mucho no tengo. Yo tengo el partido de hoy. Hoy va a jugar en Argentina. El partido de hoy va a ser Eslovenia, Argentina. Argentina-Eslovenia, como dijimos antes. Va a jugar Romero, Campañero, Fede Fernández, Basanta, Rojo. Augusto Fernández, Biglia, Enzo Pérez, Messi, Lavezzi y Maxi Rodríguez. Y bueno, el equipo de Eslovenia no te lo voy a decir porque es muy difícil. Va a jugar en el Estadio de La Plata y va a ser un árbitro uruguayo. Y también tenemos la pelea para esta noche. Vamos a ver un poquitito de boxeo esta noche. Vamos a estar viendo la pelea de Maravilla Martínez versus Miguel Ángel Cotto. Sí, que en verdad Maravilla Martínez se va a presentar con la remera de River. Y esto lo tengo que decir porque son datos que son me parece, muy importantes. Yo te quiero decir una cosita antes. Sí, estoy volcando mucho mi fanatismo. Porque ¿no? Sea, no, porque sea la camiseta de River no me importa. Pero camiseta de fútbol y saco arriba... Bueno, pero no, él va a subir con eso hoy al ring. Y Cotto también es hincha de River. Esta es una curiosidad que nadie sabe. Así que bueno, pero bueno, cuando suban arriba los dos se van a dar igual sin asco, no va a importar la camiseta. Yo creo que si le preguntaba a Cotto quién es River, no sabe quién es River. En verdad yo creo que si le preguntaba a la gente quién es Cotto, tampoco sabe mucho de quién es Cotto, no hay mucho. Pero bueno, ojalá que veamos una buena pelea, ¿no? Que bueno, que por lo menos lleguemos al... Que lleguemos hasta las 12 para verla, porque siempre pasa lo sí, mismo. Sí, sí, sí, ya llega a... Lo peor era las de Tyson, ¿te acordás de las peleas de Tyson? Que era tenías que esperar hasta las 12 y... Y le metías dos trompazos y terminaba. Le daba trompazos. Y terminaba capaz la que te pegabas un toquecito así para el costado y ya terminó la pelea. Bueno, yo espero que, no sé, que en esta pelea se tiene que lucir un poquito más de maravilla y bueno, ir un poco más al frente y pelear, ¿no? No tanto así quedar siempre en pose y así muy onda, muy modelaje, ¿no? Para mí tiene que ir y bueno, que se deje tocar la cara y que toque al otro, porque si no como que siempre termina, ¿viste? Tiene para el chabón, no es mal peleador, pero... No, pero me gusta más así a lo kamikaze a mí, ¿viste? No sé por qué, o sea, el chino Maidana me gusta más pelear, porque es más, ¿viste? Ah, dale, chino, dale. Se la va. Va para adelante. Este es más como, viste, medio. Sí, ay, no me sucies. Así que bueno, igual le decíamos lo mejor. También tiene que ir un poco con mis celos de que chabón, que todas las minas quieran ver la pelea. Pues, ay, maravilla. Sí, pero no interesa las minas, ¿eh? Pero bueno, sí. pero igual le decíamos lo mejor, ¿no? Que sí, que gane. Vamos a Argentina todavía. Así que bueno, ojalá que haya igual una buena pelea. Maravilla y Haiju. Y antes que hay también algunas peleas antes, obviamente. Sí, hay un montón de peleas de fondo, pero bueno. Bueno, no. También lo va a ver TV Pública, ¿no? Lo va a dar por la televisión pública. Y también tengo otra información de deportes que tiene que ver con el fin de semana, con mañana. Con mañana va a haber un par de partidos que van a definir el tercer ascenso a Primera División. Es importantísimo eso también. A ver si se queda o no se queda el rojo de Independiente. Y otra vez, de Avellaneda. Y también va a quedar un descenso a la Primera B Metropolitana. ¿Qué puede ser? Que puede ser Brown de Adrogué o Almirante Brown. Qué bueno. O sea, el partido de mañana es Independiente. ¿Con quién jugáis, Independiente? La verdad que habría que preguntarle a Dani con quién juega. Porque... Llamale a Dani ya. No, yo la verdad que no sé con quién juega, pero sé que se está jugando todo. Independiente creo que juega Unión. Con Unión. En cancha Independiente, lo que sé que juega gente Independiente, eso sí sabía. Juega Huracán, juega con Almirante Brown. Huracán. Sí, Huracán, porque es el otro que puede ascender. También. Porque si Independiente pierde, Huracán gana. Ah, por eso es tan importante para vos esto. Estás hablando de esto, ¿no? O sea, tan emocionado. Te veo que te brillan los ojos, ¿no? O sea, porque tenés esa ilusión de que también... Es que tengo un corazoncito. De que pueda ascender. Hace un par de años, mira. ¿Qué día es hoy? 7 de junio. Bueno, dentro... ¿Cómo nació todo? Así se pone terapia. ¿Querés saber cómo nació mi amor hacia Huracán? A ver, contame. Esa es una buena anécdota, porque la verdad que hay que ser... Hace un tiempo yo tenía un amigo con el cual íbamos juntos a la cancha. Sí, sí. Y, ¿a qué cancha? A la cancha de Huracán. Me invitaba a él porque era fanático de Huracán y conocía gente. Y toda la familia de él era de Huracán. Que ya no está más acá, partió para arriba. Y él me llevaba y como íbamos siempre al Huracán, nos cagamos de risa, pasamos re bien, todo, entrábamos. Y hace un poquito menos de 3 años se me apareció un globito con forma de corazón. ¿Se te apareció? Sí. ¿Cómo? En dónde? Mi vida, se me cruzó en la vida. ¿Así en forma de visión? Tipo. No era una visión real. Es más, todos los días duermo con ella. Y ahí está, y me hizo... Ah, entendí. Yo un poco más explícito. Ahí está. Un globito en forma de corazón. Claro. Y bueno, a partir de ahí, bueno, seguí yendo a ver Huracán porque ya me había quedado ese amorcito de Huracán por mi amigo fallecido, pero... Ahí tomó forma. Digamos. Ahí tomó forma. Empecé a ir a ver Huracán. Este sufrimiento y este... Pero no quiere decir que yo quiera tirar abajo Independiente. Nada que ver. No. Aguante Independiente, aguante Dani. Claro. Vamos por el rojo. Claro, por Dani, vamos a hacerlo por Dani. Vamos, ¿no?, a hacerlo por Dani. Por pero Dani. Igual, que subra acá. Pero bueno, ese es el tercer ascenso. Está entre... Si Brown de Adrogué, que no sé bien con quién juega Brown de Adrogué, perdón por la desinformación. Bueno, vos que sos partícipe de la gente de la Ribera, o sea... Sí, de allá, sí. ¿De dónde ustedes se fueron? De la Boca, ¿no? Sí. ¿Tenés alguna noticia de Boca? O sea, última, porque no, la verdad que no hay mucho, ¿no? ¿O hay algo? En Boca está para renovar Riquelme, ya casi está. Al final se queda Riquelme, entonces. Se queda Riquelme. Ok. qué suplicio. Bueno. Pero con esto del mundial no tengo mucho. Estamos todos en stand-by, le dimos vacaciones a. Y bueno, en River hay un nuevo técnico, así que bueno, ya ayer se asumió. Que pobrecito. Es Muñeco Ángel Gallardo. Marcelo Gallardo. Pobrecito. Es el nuevo flamante. ¿Cómo me gustaría escuchar esa música de fondo? Que la pobre Johnny la volaba, ¿no? Bueno, así que River tiene nuevo técnico, ¿no? Que es Marcelo Gallardo. Y bueno, está a disposición ahora del club. Y bueno, vamos a ver lo que pueda lograr. Espero que pueda seguir con esa regularidad River que había logrado en este campeonato. Y de ganar algunos títulos que veníamos bastante secos y todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué deja de hacer también en el club. Con este nuevo presidente. Que bueno, yo le tengo bastante fe. Y bueno... Y en verdad nadie sabe nada de qué pasó con Ramón Díaz, cómo quedó, de repente no, se evaporó. Fue un montón de jugadores. Y no lo pueden encontrar a Ramón Díaz, que debe estar en el Mundial. Sí, debe estar ya en alguna playa lejana de Brasil, esperando... A pleno, que el partido del sábado. Bueno, con Patronato juega Independiente. Gracias, muchas gracias. Se me acuerda, me acaba de venir a la mente. Bueno, qué copa. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? Claro, para... No era Unión. Era Patronato. También ayer ganaron los Spurs, el equipo de Ginobili. De Gino, sí. La primer final contra los Miami Heat. Y bueno, dice que... mirá vos, ¿no? Lo que es esto, ¿no? Porque nosotros nos quejamos a veces por cada cosa. Dice que la rotura del aire acondicionado y la deshidratación de LeBron James fueron el eje de la polémica de la final de la NBA. Sí. Dice que puede resultar paradójico, pero a los Heat los afectó el calor. La rotura del sistema de aire acondicionado del AT&T Center pasó a ser tema central luego de que la primera final de la NBA de San Antonio ganó 110-95, luego de que la estrella de Miami, LeBron James, sufriera una deshidratación que le provocó calambres que no le permitieron terminar el encuentro. Unos acusaron al calor, pero de San Antonio la respuesta fue que la temperatura influyó en los dos equipos por igual. Eso sí, eso es verdad. Porque la verdad que no puede decir que si, bueno, si a LeBron James se deshidrató, Ginobili no se deshidrató y... Si, fue una de las figuras de los Spurs. Hizo 16 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes. Fue la figura de los Spurs en el partido que ayer ganó. Así que abrazos y felicitaciones para Ginobili, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir un poquitito a escuchar un temita musical. Dale. Y pasamos al otro bloque. Johnny, gracias Johnny por estar en el control hoy. Vamos a escuchar un poquito de The Cure. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger. Killing an arrow. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. Thank you. Bueno, volvimos al cuarto bloque. Cuarto bloque de... Con el pez en la boca. Gilda, ¿tenés algún anuncito para dar? Sí, bueno. El 20 de junio, la Huerta del Corra cumple 2 años. Venite a compartir junto a los vecinos este momento. Desde las 15 horas, intercambio de semillas y plantines. Shows en vivo, feria abierta de artesanías, bufete económico, torta de cumpleaños. Gaona, 4660, Morón, 4151, Corralón de Floresta. Y el domingo 22 de junio a las 18 horas, en Gaona 4660, Circo Ático. Presenta El Cirquiático, Una Cosa de Locos. Teatro, humor y circo. Espectáculos a la gorra. Muy bien, muy bien, muy bien. Después de esto, de estas invitaciones que nos hizo, estos anuncios, yo también te voy a dar la línea oyente para que te puedas comunicar al 50 31 47 13, interno 640, 50 31 471 3, interno 640. Estamos en la Bemba, estamos haciendo Con el Pez en la Boca este día sábado 7 de junio. Viene el bloque que tanto estuvimos esperando durante toda la semana, el bloque. Y bueno, seguimos de con los abrazos. Sí, seguimos con la verdad. Abrazoterapia. Ahí está, abrazoterapia. Justo ayer Laura me preguntaba sobre si seguíamos con esto y sí, hay mucho más. Bien. Vamos con la abrazoterapia que sale. Que es sanadora, ¿eh? Acordémonos siempre, bueno, lo que ya comentamos los demás programas sobre los abrazos. Y bueno, uno a veces pasa el tiempo y se olvida de esto, pero es importante esto, poderlo transmitir a los oyentes y a los que nos escuchan, porque es una terapia, ¿no? O sea, recordemos que no son solamente abrazos, sino es este contacto físico puede transmitir muchas cosas y dar y recibir, ¿no? O sea, es sanador ya del tema de dándolo hasta recibiendo. Y bueno, hoy vamos a hablar de dónde y cuándo y por qué está bueno dar abrazos, ¿no? Y hay diferentes ambientes en los que está bueno dar. Y si un sitio lleno de belleza realza la experiencia del abrazo. O sea que está bueno aprovechar cuando está el lugar lindo, ¿viste? Cuando decís, bueno, qué buen lugar acá para... Qué buen lugar acá para darse un abrazo. Claro, ahí está, eso, ¿viste? Cualquier ambiente que usted considere bello, un apacible sendero en un día claro y cálido, un retazo de verde parque abriendo la ciudad al cielo. Bueno, esto suena medio... En la 9 de, medio de la 9 de julio, ¿no? Ya cuando te estás haciendo, ¿no? Puede tornar aún más especial... aún más, dice. No dice que no se pueda dar en otro lado. Dice que, bueno, que hay que aprovechar que, como que el lugar físico y el ambiente. ¿No? Está bueno para ponerse un poco en clima. Hay que aprovechar para, dice, para... solo... Ay, me perdí. Puede tornar aún más especial el abrazo que usted comparta con un amigo. Sin embargo, si el lugar parece desalineado, ahí está, ¿ves? Ahí lo que hablábamos, o lúgubre, se puede transformar por completo solo gracias al abrazo compartido. Cualquier lugar es bueno para un abrazo cuando el corazón está abierto. Ay, qué lindo. Sí, acá, ustedes si pudieran ver en el libro que estoy trayendo, hay dos osos grandes, ¿viste? Y son muy lindos. Cuando se abrazan son como una pelotita. Un abrazo transforma un ambiente lúgubre. Estaría bueno buscarlo, lúgubre, la palabra lúgubre que... Lúgubre. Ya lo voy a lúgubre, buscar. Lúgubre, es tenebroso. ¿Lúgubre? Lúgubre. Ah, ahí está, gracias. Primero que tenemos al libro gordo de Petete. Después también es importante la hora. Algunos abrazantes son matutinos. No, yo voy a abrazar a Laura a las 3 de la mañana y saber el codazo en medio de la nariz que... Hay momentos en los que no se puede dar. Claro, bueno, no. Por eso justo es importante que sepas a qué hora. Y un toque. ¿Y o sea, o me puede llegar a no pegar el codazo, pero decir, ya sí. Está. Bueno, sí, yo, me lo hace decir a mí, yo en la cama puedo terminar haciendo un ring de la cama. Soy re intolerante mal. Claro, me gusta mucho. Bueno. Pero es bueno saber la hora, dice acá. Algunos abrazantes son matutinos. Pero, disculpa, no, porque me quedé pensando. ¿En qué momento está bueno? O sea, Laura recibe ese abrazo. Ponele, ¿no? O sea, pusimos a Laura como un ejemplo porque vos hablaste de Laura. Sí. ¿En qué momento vos sentís que le gusta el abrazo? Ponele, hoy me estamos hablando de abrazo, ¿eh? Ojo, sí, sí, hoy me dio un abrazo antes de que me vaya y ya me fui de otra manera. O sea, ella es una abrazante matutina, podríamos decirlo. Se levantan y manos a la obra, dice. Otros son vespertinos, de los que abrazan porque gracias a Dios terminó el día. Es como una manera de decir, eso, ¿no? Eso también. Está bueno. Algunos gustan abrazar al mediodía, a la hora del almuerzo. Ah, pues después de comer. O a la del té. Después de comer, no. A mi hija, después de comer, no, vale. A mi hija yo la veo a NASA y la quiero abrazar después de que se comió un pancho y me lo tira en el hombro. No, porque tienen que ver estas cosas. O sea, viste, uno, si no habla de esto, parece como que pasa desapercibido. Pero yo cuando termino de comer algo rico, yo la abrazo a ella. ¿Entendés? Porque me gustó lo que hizo de comer y es como que es una manera como de decir, ¿no? Se merece un abrazo a tu terapeuta. Bueno. Entonces, aunque significa aprobación en ese caso. Aunque los abrazos rutinarios son bonitos, suele suceder que los más apreciados sean los espontáneos. O sea, al voleo. Sí, eso también. Al voleo. Eso es tan bueno. Lo que se produce en momentos inesperados. La sensación es, cualquiera dije, al voleo, sonó re policial. Está bueno eso de ponerle pasadas así, como que no hay razón para el abrazo, pero para un beso. Pero pasás, le das un beso y sigue caminando. Y a la otra persona era como que la deja tildada, ¿entendés? A tu pareja. O... Pero estás hablando de alguien que, no sé, que conozcas. A tu pareja, estamos hablando de nuestras parejas. Sí, sí. Pasás, le das un abrazo. Te quiero, chao. Y seguí caminando, sí. No sé, voy hasta la cocina a buscar un vaso de agua. Y puede traer pensamiento como diciendo, este, algo se trama entre no, más. Pero claro, pero si vamos por ahí, bueno, sí. La sensación es que da un abrazo, de acá dice, justo. Afecto, simpatía, interés, siempre regocijo. Se producen a cualquier hora. Lo mismo ocurre con las situaciones abrasíferas. Como el inesperado encuentro con un ex compañero de estudios en el aeropuerto. Los verdaderos abrazoterapeutas reciben de buen grado la idea de un abrazo a cualquier hora del día. Y los abrazos esparcidos a lo largo de la jornada ayudarán a mantener la sensación de bienestar, arraigo y autoestima. ¿Eh? Qué importante que es abrazar, ¿no? Algo que uno seguimos, ¿viste? A veces no le damos bola, ¿viste? Estas cosas son muy importantes. Efectos sonoros. El abrazo puede venir acompañado por un momento de silencio o puede incluir expresiones de placer como estas. Uy. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, se me cruzó algo por la... Qué agradable, dice. Gracias, esto me hacía falta, dice. ¿Nunca te pasó eso? Sí. Abrazaste a alguien y dijo, ¡ay, qué bueno! ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Hoy en la mañana me hacía falta. ¿Te hacía falta? Me hacía falta y salí suelto, de otra manera. ¿Ya que suelto todo ahora y te abrazo ahora? No, hoy... Hoy a la mañana me hizo falta ese justo ese abrazo que me dio Laura, así. Bueno, salí, bueno, salí pil. Salí. Bueno, entonces, hasta acá podemos llegar, ¿eh? Porque hay mucho más, pero. Hay mucho más, pero no vamos yendo ya. ¿Ya nos vamos yendo ya? No, vamos a un temita más, vamos a escuchar un tema y ya en el próximo hablamos un poquitito de espectáculo y nos despedimos. Bueno, dale. Maneje usted, señor. Vamos con Johnny. Capa. Suelo. Bueno, estamos acá en el último bloque, el quinto bloque de este programa llamado Con el pez en la boca, sábado 7 de junio del 2014. Un día que salió el sol, hay lluvia, de acá adentro no lo podemos ver. ¿Cuál es tu sensación, Pablito? ¿Salió el no, sol? No, que sigue todo igual. Sigue todo igual. Medio gris y medio, sí. Pero bueno, ocupado. Pero bueno, está ocupado. Es un día como para... Hay que tratar de... Para estar en la casa escuchando un poquito de radio. De aceptar la vida tal cual es, ¿no? O sea, el día tal cual es hoy. Hoy es el día así. Bueno. Y bueno, aceptarlo así, transitarlo y tratar de buscarle lo mejor. Y este, para los que hoy no tienen programa para esta noche... ¿No? Para quieren salir a algún lado. Claro, porque nosotros ya nos metimos con las pantuflas mirando. Claro, ya estamos con la pantufla mirando de maravilla. Claro, ya está. Comida, claro, así, sí, todo sí, lleno. Sí, sí. Los rockles, todo. Y ahora quiero. No es sexo de los rock and roll, es. iba a decir algo. Es rocket. Sexo maravilla. Es rocles. Gaseosa. Bueno, disculpen, ¿no? Que nos fuimos en segundo, pero volvemos. Volvemos, que a ver, Gila, decime más o menos, ¿a dónde podemos ir esta noche? Bueno, a ver a Gustavo Cordera en la trastienda, Balcarce 460, hoy a las 21 horas y mañana a las 20. Ataque 77 en el Teatro Flores, Rivadavia 7806, hoy a las 19 horas. Acá nomás, el Teatro Flores. ¿Qué más tenés? ¿Algo para los chicos? Sí, para los chicos tenemos un encuentro literario con Gustavo Roldán, historias teatralizadas, talleres, proyecciones de cuentos, narraciones, juegos y homenajes. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Libertador 8151, hoy desde las 14 horas gratis. La obra Pinocho en el Espacio Cultural Julián Centella, San Juan 3255, hoy a las 15 horas gratis también. Buenísimo, gratis, se puede salir con los nenes, aparte de una plaza, porque hoy no podemos salir a ninguna plaza, así que no. Ya no encontramos opciones, ¿no? Ya está. Che, me gustó Gilda, así muy bien hoy, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy así, muy secretaria, me gustó, podemos, por favor. Hacela firmar después. Por favor, por acá, ahí está. Bueno. No habla mucho, es casi la mujer perfecta, ¿no? La verdad, muy bien. Joya, gracias por venir. Contá un poquitito de la mascotita del mundial, porque es medio. No, porque lo estaba buscando y no lo encontraba. Y es, me da una risa porque es medio cachi, ¿no? El Fuleco. Fuleco, es Fulero. El muñeco se llama Fuleco. Del felino Sakumi, que era el otro, el que estuvo el mundial pasado, ¿no? Sí, en Sudáfrica. A este armadillo de la especie Tolipeutes tricinctus, armadillo de tres bandas. Mierda. Brasileño, ¿no? Eso es lo que tiene, es bastante brazuca, porque el otro era más neutral, tipo este es más. Según su nombre científico, su nombre une las palabras fútbol y ecología. Y hay un armadillo acá con una remera blanca, todo amarillo y tiene. Es como si fuera tipo una mulita, ¿viste? Y bueno, es la nueva mascota del mundial. Y si querés te cuento algo rapidito, no, dejamos para la próxima, igual tenemos una banda para el mundial y bueno, estamos recién arrancando, ¿no? Y a un dato más de la pelota, pero bueno, ya con él creo que estuvimos bien y ya estamos terminando, ¿no? Estamos yendo. Y agradecido a Johnny, porque la verdad Johnny la mejor, loco, y o sea, poder hacer un programa de radio es también es radioterapia, a mí me hace bien, a veces uno tiene fiaca todo, pero llega acá. Lo hablamos ayer eso. Lo hablamos ayer, así que agradecido por este espacio, a Dios, por sobre todas las cosas y bueno. Sí. Y sí. Bueno, y salió un programa lindo, ¿no? Salió un programa lindo, no sé, después lo van a decir los oyentes. Sí, sí. Bueno. Ella vino para acá para pintarse las uñas. Dijo, yo voy, dijo, los acompaño y me pinto las uñas mientras. Dijo, bueno, cambio de planes. Oyente. Ningún uñas. Ningún uñas, ¿eh? Soy oyente del programa. Bueno. ¿Querés mandar un saludito a Gilda, alguien? No, sí, en realidad a todos nuestros amigos. Y bueno, les agradezco por el espacio, por dejarme estar acá con ustedes. Bueno, muy bien. Y bueno, esperamos a Laura también la próxima vez, podría venir ella. Laura no podía venir, yo le dije a Laura. Ella puede venir, sabe que también es su espacio y bueno, esto es como en familia, ¿no? No es domingos en familia, tipo de minutos, sino es sábado en familia. Es sábado en familia. ¿Eh? ¿Usted, bueno, señor Pablito, tiene algún saludito? Sí, a toda mi familia, a todos, la gente que amo y que quiero y bueno, nada, a todos. La verdad, bueno, no quiero decir porque si no voy a dejar gente afuera, pero sobre todo también a Dani, a Alicia, gente para chupar un poco las medias, gente de Cenarizo, a Leo también. Y bueno, nada, y a todos. A nadie y a todos.